Vamos a conversar con José Giacobbe, gerente general del SEMPRE. Lo saludamos. Muy buenos días, José. Buenos días. ¿Cómo les va? Buen día a la audiencia. Queremos conocer, bueno, las últimas decisiones de la obra social del SEMPRE respecto de la cobertura de medicamentos. Contanos. Sí, a partir de mañana se va a estar implementando una mejora en la cobertura de medicamentos. Siempre tiene lo que se llama el formulario terapéutico de la OCR, que es como si fuera un vademécum, que tiene más de 9.000 nombres comerciales, 9.000 medicamentos dentro del formulario terapéutico. Y hoy lo que estamos llevando es, en función del aumento de precios de medicamentos, tratando de acomodar la cobertura a ese aumento de precios de medicamentos que hemos sufrido mensualmente y diría hasta diariamente, ¿no? Es decir, ¿va a haber más medicamentos o va a ser los mismos medicamentos con mayor porcentaje de cobertura? Siempre se incorpora algún medicamento más, lo que se incorpora a su vez es una mejora en la cobertura. Hoy estamos en un promedio, en el caso de los crónicos, de una cobertura del 51% y vamos a pasar casi el 80%. Y en el caso de los medicamentos agudos estamos en una cobertura del 36% y vamos a pasar a casi el 60%. Bien. Es decir, que es significativa la mejora, que en parte viene dado por el aumento de precio. Nosotros lo que venimos insistiendo mucho es que la falta de regulación del precio de los medicamentos con la falta de regulación de la industria a nivel nacional hace que lógicamente quienes tenemos que desembolsar para comprar un medicamento, tanto las obras sociales como financiadoras, como los pacientes o los beneficiarios o los afiliados que tienen que comprar y acceder a la medicación, vemos que permanentemente el incremento en medicamentos supera ampliamente los salarios, incluso hasta la inflación general, ¿no? Claro, claro. Algún ejemplo que podemos dar de los últimos 4 meses, el incremento de los medicamentos, de algunos medicamentos, no todo, pero de algunos medicamentos ha superado el 50% en 4 meses, cuando la inflación en igual periodo ha sido del 25%, es decir, que prácticamente se duplicó el incremento de precios de algunos medicamentos en relación a la inflación, medicamentos que son además totalmente necesarios. Estoy hablando de algunos medicamentos, son oncológicos, es decir, que la afiliado no puede discontinuar un tratamiento y en eso hay que acompañarlo con la mejor cobertura que podamos otorgar. En este caso son coberturas al 100%. ¿No? Hace algunos meses el gobierno nacional se reunió con laboratorios y farmacias y se suponía que estos laboratorios no iban a aumentar los medicamentos por sobre la inflación mensual. La inflación. ¿Qué pasó? Eso ha salido en los medios, ha salido, pero en la realidad, no vamos a generalizar, pero en la realidad lo que pasa es que hay medicamentos que han superado la inflación general. Claro, que no se cumple del todo ese acuerdo. Sí, hay muchos que no se cumplen, muchos medicamentos y sobre todo en medicamentos que son de mucho uso o de gran frecuencia, por ahí terminan diciendo, bueno, mantenemos en estos medicamentos, mantenemos por debajo de la inflación general, pero son medicamentos de muy poco consumo, claro, que no generan ningún impacto en la población o generan un menor impacto en la población. Pero aquellos que realmente generan un impacto en la población, la generalidad ha demostrado que durante los últimos años ha estado por encima de la inflación general. Claro. José, ¿cómo está hoy la obra social? ¿Cómo está, digamos, en solvencia financieramente? Sí, nosotros venimos, gracias a Dios, en los últimos 2 años hemos logrado equilibrar las finanzas, tanto desde el punto de vista financiero como económico, a la obra social, con lo cual, a pesar del contexto inflacionario que tenemos, la obra social está equilibrada, digamos, esto es algo positivo en este contexto y en esta situación. Eso también es el fruto y el trabajo, el esfuerzo permanente que realizan todos los que conforman la obra social de permanentemente cuidar en cada sector el gasto, digamos. Para que tengamos una idea, hoy el gasto administrativo, el gasto de administración y funcionamiento de la obra social está por debajo del 8,5% del presupuesto, cuando en realidad la media ronda el 11%, es decir que somos muy austeros en el gasto, en el funcionamiento de la obra social, y esto tiene que ver con una gestión acorde a las posibilidades y a las necesidades de la población, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la situación, la verdad que no es para decir estamos totalmente sobrados, digamos, pero sí estamos equilibrados. Lógicamente que si no acompañan políticas de regulación, de precios No, ¿por qué apunto básicamente a medicamentos y a los laboratorios? Porque hoy lo que vemos en las obras sociales es que el mayor impacto nos generan, que nos generan en los presupuestos de las obras sociales, hablo de las obras sociales provinciales, sobre todo en las cuales permanentemente intercambiamos información, está generado por el aumento de precio de medicamentos. Y insistimos porque si lo que queremos básicamente es dar sustentabilidad al sistema de salud, necesitamos que haya políticas firmes y fuertes con respecto a la regulación del precio de los medicamentos. Hace algunos días el Gobierno Nacional le autorizó a las prepagas un aumento del 13,8%. La propia vicepresidenta criticó esta medida y dijo, a ver, el aumento total anualizado es del 114% en las prepagas. En las obras sociales provinciales, en este caso SEMPRE, ¿cómo fue manejando esta etapa inflacionaria en ese sentido? No, nosotros lo manejamos, el recurso de la obra social proviene de los sueldos de los empleados públicos, con lo cual el ingreso de la obra social está atado directamente a la paritaria provincial. Con lo cual nosotros cada vez que tenemos que sentarnos a negociar con los prestadores, tenemos un techo, tenemos un límite que está dado por esa pauta salarial, que en parte está atada a la inflación general, porque lo que ha venido a la provincia en este último en estos últimos tiempos y este último año, sobre todo ahora en el segundo trimestre, acompañando mes a mes con la inflación, acomodando los salarios a la inflación general. En el caso puntualmente de las prepagas, yo creo que hay un análisis, por lo que estuve leyendo la noticia, sí, que da un acumulado del 114% casi anual, pero hay un análisis donde se determina que el precio o el costo de financiar la salud tiene ese indicador del 114%, es decir, que en cierta forma, más allá de las críticas internas que puede haber dentro del gobierno, lo que se está reconociendo es que el incremento en salud está por encima de la inflación general. Y eso es lo que nos pasa a los que tenemos la responsabilidad de administrar salud, que contamos con un recurso que está asociado a una paritaria, la cual está asociada a la inflación general, y por otro lado, el gasto en salud supera a esa inflación general. Es una ecuación difícil de sostener si queremos plantear la sustentabilidad del sistema en el mediano o largo plazo, porque lógicamente hoy estamos equilibrados, pero no sabemos hasta cuándo puede alcanzar ese equilibrio si cada vez se debe destinar más a un segmento respecto de los recursos que uno tiene disponibles. Pero gracias. Es algo que se tiene que regular desde el Poder Ejecutivo con los legisladores a nivel nacional. De hecho, hubo un artículo en la ley de presupuesto, déjamelo mencionar esto, en la ley de presupuesto, ahora que se trató, un artículo que fue el 127, que hablaba de un fondo justamente para las patologías de alto costo, y que hubiera sido una buena oportunidad, y terminó no siendo aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación, hubiera sido una buena alternativa como para regular precios y definir algunas cuestiones de regulación a nivel nacional. No hay decisión política sobre este tema, entonces, está claro. Indudablemente no ha habido una decisión fuerte, porque si no hubiera salido favorable eso, que en definitiva beneficia no solamente a los financiadores o a las obras sociales, beneficia a la población en general, porque lo que hace es regular precios para la población en general. Gracias, José. No, por favor, que tengan buen día. Conversamos con José Giacobbe, gerente general del SEMPRE.